no puedo explicar lo rica, mami, que tú estás. En un rato otra vez la veo. Aguantarme la gana no puedo. No sé cómo voy a pasar, pero sé cómo va a terminar. Lo que todavía no puedo explicar, lo rico, mami, que tú estás. Yo estoy afuera, la baby todo se me acelera. Mi lomo pega con tu cartera. Algo mágico pasa cuando estamos tú y yo. Esto es una movie, me siento en el LA. Hoy llegamos después de las 6. Yo te deseo y no te voy a dar break. Por ti yo rompo la ley. Pero sé cómo.